Rockers El Salvador presenta el Independence Metal Fest y la batalla de bandas Walker Final El Salvador este próximo 8 de septiembre con la participación de Hammer of God, Miasis, Imperial Commando, ISS-75, Astaroth y Rapaz. El Independence Metal Fest y la batalla final El Salvador de bandas Walker. Domingo 8 de septiembre en el Anfiteatro Parque Acuático Tío Julio en Ciudad Delgado. Preventa $7 en Hades, Charlie Beer Centro, Búhos, La Morgan Tecla, Intifada y Rockers Morazán. $10 día del evento. Te invita Rockers El Salvador.